Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, qué mañana movidita, realmente. Sí, movidita, sí, bueno. Movidita, y acá yo estoy bailando hace un rato largo. Mira. Con Micaela. Sí, estoy con Micaela Cerrón y me estuvo cantando algo y ya bailé. Ahora me senté. ¿La misma Micaela que yo pienso? Es la misma Micaela. ¿La que vemos por televisión? Esa, sí, exactamente. Esa maravilla que vemos por televisión. Ah, mirá. Y que hemos ido alentando. ¿Y que estás en Canal 10? No, ¿te fuiste a Canal 10? No. No. Me vine al trabajo de Micaela. A su trabajo, así que esperemos que no venga nadie para que no nos interrumpa en la entrevista. Pero realmente ha sido mágico poder charlar tanto rato con ella fuera de micrófonos, porque la hemos conocido bastante, más allá de que la vemos en la tele y sentimos que la conocemos, como la gente que nos dice en la radio que nos conoce porque nos escucha. Bueno, así más o menos con Micaela. Bueno, pará un poquito. Vamos a decirle a la gente, Micaela Cerrón es una chica de San Carlos que está participando en La Voz, en Canal 10, y que clasificó ya para entrar en la parte de las finales. Sí, exactamente, la semifinal es el lunes. Y además la etapa en la cual ya los coach no opinan, es por el voto de la gente. Exacto. Que ella va a seguir o no va a seguir. Entonces, bueno, estamos todos empujando para que todos estemos enterados y que podamos comunicarnos telefónicamente y votar por ella, que ahora no dirá cómo es todo, ¿no? Exactamente, al 70-20. Bueno, a mensaje ver. Mensaje de texto al 70-20. A ver, ¿lo va a decir cantando o lo va a decir hablando? A ver cómo lo dice Micaela. Envía a Micaela al 70-20. Mirá, voz de locutora, le salió y todo. Sí, tenemos una locutora nueva para hacer. ¿Qué te parece? Gracias por recibirnos, felicitaciones por llegar a la semifinal. Realmente estamos todos muy muy contentos por ti, pero además esta ciudad de San Carlos, que está maravillada, que fuera de micrófonos hablábamos, hay impulsos que te han llevado a estar donde estás hoy, que han hecho que participes, y me los contaste a mí fuera de micrófonos. Quiero que se lo cuentes a Jorge y a toda la audiencia. Bueno, Jorge, hola, un gusto. Buen día. La verdad que tremendo placer para mí estar haciendo esta nota con ustedes. Bueno, muy bien, gracias. Aprovecho para darle un besito a toda la gente que está escuchando, mamá que debe estar por ahí, que ella es una de las encargadas de que yo esté acá ahora. Muy bien. Porque siempre me apoyó, igual que papá, mis abuelos, siempre cada vez que se veía una oportunidad como esta, siempre me decían, dale Mica, dale que tú puedes, que tienes talento, que puedes lograrlo. Y yo sé que es muy difícil acá en Uruguay, es muy difícil, pero no es imposible. Y bueno, acá estamos luchando para cumplir los sueños. ¿Desde cuándo estás cantando, Mica? Yo canto desde muy chiquita, me subí a mi primer escenario, creo que fue con 9, 10 años, y la verdad, fue en el Defensor, me acuerdo, en el Defensor de Maldonado, hace bastantes años, porque voy para los 25 yo. Y la verdad que muchísimos nervios, obviamente, porque era primera vez y había un montón de gente. Y a partir de ese entonces ya empecé a participar en concursos, en beneficios, siempre con la música al lado mío. Y una cosa que también hablábamos, ha sido tu fuente laboral. Cantar ha sido justamente tu ingreso laboral, porque antes de llegar a La Voz ya estabas cantando profesionalmente, o por lo menos en eventos, cumpleaños y demás. ¿Qué diferencia hay entre, bueno, ese público y luego estar en ese escenario que significa La Voz? Wow, qué pregunta. Para mí todo el público es igual, porque los quiero a todos por igual. ¿Pero hay más nervios o menos nervios? No, muchísimos más. Yo, por ejemplo, los bailes que iba a cantar anteriormente, yo ya me sentía más en casa, ¿viste? Ya bastante seguido íbamos a esos lugares. Pero sí, acá es otra cosa completamente distinta. Estamos frente a cuatro grandes. Ahora en cuartos de final tuvimos frente a Abel Pinto. Abel Pinto, sí, exacto. Bien, no, es muchísima presión, muchísimo estrés, días de ensayo, muchísimas cosas. Hay que aprenderse, en tu caso ya creo que manejabas el tema de las canciones, pero hay que aprenderse canciones nuevas en muy poco tiempo. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? ¿Tienen alguna ayuda de memoria allí, un teleprompter? ¿Cómo es? Tenemos al vocal coach, que es Alex Puntone, ex cantante de La Trampa. Es un crack. La verdad que Ale, siempre en cada detalle, igual que Valeria, ¿no? Valeria también, aparte de tremenda profesional como persona, es lo más. Lo mejor que hice venirme con ella. No, son todos excelentes, no, pero yo ya venía con mi decisión igual, ¿viste? Pero no, con el tema de las canciones, por suerte, yo, ¿viste? Que con el tema de la memoria soy bastante ágil, ¿viste? Con el tema de las canciones siempre fui a aprendérmelas bastante rápido, por suerte. Y que también me tocaron temas que dentro de todo ya medio que los tenía ahí. El único que me recostó, y lo voy a decir, es Resistiré, que nunca en mi vida había cantado ese género, pero igual me pareció espléndido porque es una nueva experiencia, ¿no? Un nuevo desafío. Y en conocer a Valeria personalmente, tenerla ahí en el apoyo, en la enseñanza, era también algo que soñaste alguna vez. Sí, sí, no, Valeria es una grande, yo siempre la seguí, me encantan sus temas. Lo que más me gusta de ella ahora que la conocí más es cómo es. ¿Entiendes? Es una artista completamente completa, completamente completa. Esta Valeria Lynch que realmente en cámara se ve muy amorosa, muy, la verdad que se emociona en cada presentación que haces y en base a tu crecimiento o lo que ella entiende que has ido mejorando, también le vemos esa cara de contenta. Sí, sí, sí, no, ella siempre al firme y siempre, viste, alguna cosita, si alguna cosita no le gustaba, nos decía, viste, siempre tratando de todo para bien, todo para mejorar, pero sí, la verdad que así como la ves en la tele, es, ella te abraza, te besa y te quiere, y nosotros la queremos muchísimo también, obviamente. Bien, Jorge, Micaela te escucha, después hablamos, reiteramos la votación. Micaela, ¿te eligen los temas o elegís los temas? Es un poco de todo. Es un poco de todo. ¿Cómo? Eso no puedo dar mucha información de eso igual, ¿viste? Ah, bueno, no, está bien, no, sí, seguro. Sí, por sí. Las dudas. Sí, no, está bien. No, pero me parece que no es un tema menor, ¿sí? Que vos puedas elegir los temas en los cuales te sentís más en zona de confort a que de repente te marquen un tema que te saca un poco de lo que es lo habitual tuyo. Yo realmente cuando vi que Resistiré. Claro, cuando vi que te habían marcado Resistiré, dije, oh, caramba. Y me quedé con la duda si vos lo habías elegido o te lo habían marcado. Pero si es un tema que vos no elegiste y te lo eligieron, realmente la versión salió formidable. Realmente. Ay, sí. Ese era mi miedo, digo, porque viste que es un tema que está tan metido en el oído de la gente, que es difícil sacarlos de esas versiones. Sí. Entonces digo, tengo que hacer algo que no sé, que guste, no sé, viste que lo arrancamos ya más distinto, viste que arrancaba con un pianito, arrancaba mucho más tranqui. Yo creo... Una versión bastante distinta a la original, digamos, ¿no? Que está todo el tiempo allá arriba, rock, todo el tiempo, ¿no? Creo que con ese tema terminaste de convencerla, Valeria, ¿eh? Me parece que ese sí, día... Sí, dices tú. Sí, me parece que ese día sí. Terminó de convencerle. Bueno, ¿cómo sigue la rutina para ti desde aquí hasta el lunes? Que además, como otro atractivo que se incorpora, es que van a hacer la actuación por primera vez en vivo. ¿Es así? Sí, exacto. El lunes va a ser en vivo y eso es una presión extra, me parece a mí. ¿Y qué más allá de que lo otro estuviera grabado y todo, obviamente teníamos presión, pero ahora creo que el vivo ya es... Y viste que ya dependemos de la gente... Ya es otra cosa, es otra cosa completamente distinta. ¿Qué te significa tenerte poco menos que concentrar dos o tres días antes para ensayar y preparar todo? ¿Cómo es la rutina en esta oportunidad? Sí, mira, ahora mañana tengo que viajar a Montevideo porque tenemos ensayos presenciales para la semifinal, obviamente, que ya se nos viene encima. Uh-huh. Hay que ensayar, tengo viernes y domingo ensayo. Pero sí, los ensayos también a full, siempre se meten dos o tres ensayos por semana, a veces más. Siempre estamos al firme tratando de mejorar. ¿Y siguen trabajando cada uno con su coach? Sí, sí, claro, y con el vocal coach. Bien. Explicar a la gente cómo hace para votarte. Bueno, para votarme, si me quieren ver en la final, tienen que enviar un mensaje con la palabra Micaela al 7020. Micaela con C, Jorge, C. Micaela. Igualmente mira que lo han puesto con K y no pasa nada, les marca como que entró igual el voto, así que no pasa nada. Pero es Micaela con C, 70-20. Bien, ya de paso le pueden jugar al 70 y al 20 y de repente... ¿Viste? Sí, por ahí también, capaz que tengo suerte. También, ¿quién te dice? Bueno, ha sido una charla muy muy muy linda la que hemos logrado contigo y nos entusiasma la posibilidad de verte como triunfadora. Y si no llegás a ganar este certamen de La Voz, creo que has logrado un crecimiento en muy poco tiempo que te va a servir de mucho para el resto de tu carrera artística. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, como lo dije al principio, un placer enorme para mí haber compartido este momento con ustedes. Esperemos que podamos compartir muchísimos más. Agradecerle a toda la gente que me vota, que me manda mensajitos siempre de apoyo, también para los malos, ¿no? Pero a eso vamos a darle menos importancia. Pero además, malo, que eso es lo bueno. Una de las cosas que me decía Micaela, hay un autoparlante en la ciudad de San Carlos que recorre toda la ciudad, invitando también a la gente a votar, que ¿quién lo lleva adelante? Creo que es Fabio. Es un conocido de la familia. Y eso lo organizó toda la familia, mi familia, así les mando un beso enorme a todos ellos, que la verdad que es increíble todo lo que están haciendo, no lo puedo creer. Que folletos, que parlantes, que no me quiero imaginar si llego a pasar a la final. Caravana por todo San Carlos, Maldonado por todos lados, me imagino. Se complica porque la caravana sería un lunes a la noche. Sí, un lunes a la noche, aparte que el programa va a ser en vivo, imagínate. 9:30 de la noche, estaría empezando el programa. Estaría yo llegando a San Carlos recién como a las 1 o las 2 de la mañana. Sería una locura hacer un lunes a esa hora. Ojalá, no importa la hora y no importa el frío, ojalá que así sea. Y reiteramos entonces para votarte 70-20 y el agradecimiento a ti y a tu familia que te apoya y eso siempre está bueno. Sí, tal cual, la verdad que sin palabras con la familia. Aparte están más allá, algunos no están presentes, pero está yo que sé en Piriápolis, la familia de Piriápolis, que también le mando un beso enorme, la de Montevideo, que ellos están moviéndose allá también, ayudando a hacer campaña, y bueno, ahora el sábado también vamos a salir con mi suegra y eso, a buscar más votos, algún que otro votito más, y bueno, todo sirve, ¿no? Todo suma, así sea uno solo, si tienen 20 pesos en el celular, no, es lo que cuesta el mensaje, mándenlo igual que todo suma, y se puede votar varias veces, sí, se puede votar las veces que quieran, no tienen límite. Jorge, cerramos esta lindísima nota con Micaela, volvemos en minutos. Dale, gracias. Micaela 70-20. Dale, chau. Chau. Frecuencia abierta.